Hace unos días, como ustedes se dan cuenta, tenemos el letrero de las clases de inglés gratis aquí afuera y ahí está mi número celular. Entonces recibo llamadas de mucha gente preguntando por las clases de inglés. En uno de estos días, esta semana, recibí una llamada de un número desconocido y estaba ocupado y no pude contestar, así que lo dejé ahí en espera y la persona me dejó un mensaje y me pidió que si por favor le llamaba de regreso para aclararle algunas dudas. Entonces lo hice. Cuando me desocupé, llamé por teléfono y entonces tan pronto la persona contestó, ni chance me dio de hablar, solo le dije, hola. Me dijo, hola Diego, qué bueno que me llamaste. Y me empezó a decir, oye, que mira, y me empezó a contar toda la historia. Y era obvio que se había confundido, ¿no? Y yo queriendo decirle, pero no me dejaba, pues era una mujer, ¿qué esperaba? No, no es broma. ¿Verdad? Y estaba, hable y hable. Y yo, oye, pero no, mira que Diego, y duro con Diego, ¿verdad? Hasta que de plano la tuve que interrumpir. Le dije, discúlpeme, pero no soy Diego. Soy Luis, soy otra persona, usted me dejó un mensaje. Dijo, ay, perdóneme, me confundí. Le confundí la voz y usted se parece. Ay, no, ya no sabía ni qué decir. Todos hemos tenido una experiencia parecida, donde confundimos la voz de alguien con pensando que es una persona conocida y resulta que siempre no era. Oye, eso es divertido cuando se trata de confundir a una persona con otra, pero cuando se trata de Dios, no tiene nada de divertido. ¿Saben que Dios le habla a sus hijos y muchas veces sus hijos ni cuenta se dan, lo único que hacen es confundirse? Creen que les está hablando otra persona y no se dan cuenta que es Dios el que les está hablando. Y también sucede lo contrario. Otras veces, Dios no es el que les está hablando, sino su propia imaginación o el diablo, y la gente dice, no, Dios me dijo. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir la voz de Dios de otras voces. Cuando un cristiano es capaz de entender que Dios le está hablando, esta persona experimenta una transformación. Los cristianos que saben cuando Dios les habla son personas más felices, porque saben que su Padre tiene tiempo para mirarlos a ellos y hablarles de manera personal. No solo son más felices, son personas más vigorosas en su fe, más valientes, porque cuando ellos saben lo que Dios les ha dicho, entonces se quitan de confusiones y son personas más fuertes, saben lo que deben de hacer y su vida tiene más significado y propósito, porque saben que están aquí con una misión, con un destino, no andan por la vida navegando a la deriva. Es importante, si ustedes quieren pasar a un nivel de madurez espiritual mayor, necesitan aprender a reconocer cuando Dios les está hablando a sus vidas. Por eso hoy decidí tomarme el tiempo para enseñarles a identificar la voz de Dios cuando Él habla. ¿Están listos? Cuando ustedes abren la Biblia y empiezan a ver los personajes de la Escritura, lo que descubren es que todos los personajes que Dios usó para hacer un impacto en la historia fueron personas que llegaron a oír la voz de Dios y obedecer. Eso es lo que hizo la diferencia en sus vidas y las cosas no han cambiado. Hoy en día, los cristianos que Dios está usando para hacer una diferencia son personas que han aprendido a reconocer la voz de Dios y seguirla. ¿Quieres ser uno de ellos? Vamos entonces a descubrir juntos algunos principios de la Biblia. Y voy a empezar diciendo la primera cosa y ahí en su boletín los que lo tienen, en la parte de atrás tienen ahí el resumen de la enseñanza de hoy y si quiere llenar algunos espacios en blanco, ahí lo puede hacer a medida que progresemos con la enseñanza, ¿ok? Voy a empezar diciendo que Dios habla a sus hijos. Repita conmigo, Dios habla a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te habla a ti. Aunque no sepas cómo lo hace. Jesucristo dijo en Juan 8:47 que el que a Dios, déjenme se los leo, lo tienen ustedes enfrente también, dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Jesús le estaba hablando a los judíos en este pasaje, había judíos que decían que habían creído en Él, pero Jesús los confronta con la realidad, era una creencia superficial. Y cuando Jesús les está hablando, en un momento les dice que el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Observen el tiempo del verbo, dice lo que Dios dice, no lo que Dios dijo, ni lo que Dios dirá. La forma en que el Juan escogió este verbo, quiere decir que Dios habla de manera constante a sus hijos. Si no lo escuchamos, probablemente es porque no somos sus hijos. Cuando digo que Dios habla a sus hijos, quiero decir Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí Jesús estaba hablando del Padre, ¿ok? Pero también en Juan 10, 27, Jesús les dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién está hablando ahí, el Padre o el Hijo? El Hijo. No solo el Padre habla a sus hijos, sino que Jesús le habla a sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Los cristianos que han confiado en Él. Jesús, una vez más el tiempo del verbo, dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen. Una realidad constante, presente. Oír la voz de Dios y la voz de Cristo es una realidad en la vida de los cristianos. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos donde leemos cómo no solo Cristo habló. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 9 cuando Saulo está persiguiendo a los cristianos y en su camino a Damasco dice que iba por el camino cuando vio una luz resplandeciente que lo tumbó y no podía ver quién era? Entonces le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le habló a Saulo y le dijo, yo soy Jesús. ¿Quién fue el que le habló? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? Jesús también habla. Pero ahí mismo en el libro de los Hechos hay ejemplos donde el Espíritu Santo es el que hablaba. Ahí en Hechos capítulo 8, en el versículo 29, después de haber pasado por Samaria, la Biblia dice que Felipe iba por un camino y el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Y Felipe supo que el que hablaba no era Cristo, era el Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 19, Pedro tiene una visión, un éxtasis, y después de la visión, él oye la voz del Espíritu Santo que le dice, ve con esos hombres, unos que estaban tocando a la puerta de la casa donde estaba. Él supo que el que hablaba no era Jesús, era el Espíritu. Tan claro lo tenía en su mente que en el capítulo 11, un capítulo después, él está compartiendo el testimonio de lo que le pasó con unos que le preguntaron, y cuando él está compartiendo ese testimonio, él dice en el versículo 12, Hechos 11, 12, dice, cuando vi la visión, entonces el Espíritu me dijo, así lo dice Pedro, él tenía muy claro que el que le hablaba era el Espíritu Santo. Los cristianos maduros que tienen tiempo de caminar con Dios, no solo reconocen la voz de Dios, sino incluso saben distinguir cuando el que habla es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y tú estás pensando y dices, ¿pero cómo es eso? Yo ni sé si Dios me habla. Bueno, por eso les estoy enseñando de estas cosas. Porque Dios nos habla. Y debemos nosotros reconocer a cada uno de ellos. ¿Cómo se reconoce quién habla? Bueno, pues hay que conocerlos. Por eso estudiamos la Biblia, para saber cómo es el Padre y qué cosas le gustan hacer a Él. Y cómo es Cristo y qué cosas ha escogido Él hacer. Y cómo es el Espíritu Santo y qué hace Él y cómo opera Él. Cada uno es diferente. Puede haber una sola familia, esposo, esposa e hijo. Una sola familia, pero cada individuo es único y tiene roles diferentes dentro de la dinámica familiar. Nosotros a veces confundimos. Primero, no sabemos si el que nos habla es Dios o es otra persona. Y segundo, nos habla Dios y a veces no sabemos distinguir quién nos habla. Entre más madures, más capacidad vas a poder desarrollar para distinguir quién te habla. ¿Y por qué no lo entiendo? ¿Por qué algunos no lo entienden cuando Dios les habla? Bueno, Dios quiere que sus hijos reconozcan su voz. Dios espera, por algo habla Dios. Ese es el segundo punto, Dios espera que sus hijos reconozcan su voz. Voy a hablar de tres realidades con la voz de Dios. Y me voy a enfocar en las primeras dos. Y la primera que dije es que Dios habla a sus hijos y la segunda es que Dios espera que sus hijos reconozcan su voz. ¿Por qué hay gente que cuando Dios le habla no reconocen su voz? ¿Por qué? Vamos a responder esta pregunta en 1 de Samuel, capítulo 3. Tenemos una historia maravillosa en ese capítulo. Algunos de ustedes lo conocen. En 1 de Samuel se nos presenta la historia de cómo los reyes llegaron al pueblo de Israel. Y antes de que apareciera el primer rey, hubo un gran profeta, un gran líder espiritual en la nación, y ese líder fue Samuel, del que vamos a leer. En el capítulo 1 se nos dice cómo Samuel fue concedido por Dios a su madre de manera sobrenatural, porque la madre era estéril. Y en el capítulo 2 vemos cómo ella se lo ofrece a Dios y lo deja en el santuario del Señor para que el niño se quedara al servicio del sacerdote de Dios y ahí creciera. En eso estaba el niño Samuel, ahí estaba en el santuario, servía en las cosas de Dios, mientras el líder espiritual, Elí, era el que oficiaba los sacrificios y dirigía a la nación espiritualmente hablando. En el versículo 1 se nos dice, de primero de Samuel, se nos dice que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Aquí tenemos un niño sirviendo en la casa de Dios, ¿correcto? La sorpresa que nos llevamos a leer este capítulo brinca en el versículo 7 cuando dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Es sorprendente que Samuel servía a Dios y ni siquiera lo conocía, pero no tanto porque sigue sucediendo. Hoy en día en el pueblo de Dios hay personas que sirven a Dios y todavía no lo conocen. ¡Qué trágico! ¡Qué bueno que sirvamos a Dios! Pero qué trágico servir a un Dios no conocido. Tú puedes servir en la iglesia toda la vida y todavía no conocer a Dios. Digo trágico porque imagínate servir a Dios con tus fuerzas, recursos y tu tiempo y con tu vida, pero mueres, te pierdes eternamente. No reconocemos la voz de Dios, algunos de nosotros, porque ni siquiera conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a conocer su voz? Cuando tú no conoces a alguien, te llama por teléfono, hola, ¿y tú qué es lo que primero que preguntas? ¿Eh? ¿Quién es? No lo conoces. Dios te habla y tú dices, ¿quién es? No sabes distinguir quién es, porque no lo conoces. Si entre nosotros hay gente que tal vez tiene tiempo viniendo aquí, incluso sirve en algún ministerio, los animo a que conozcan a Cristo como su Salvador. No se conformen con servirlo, conózcanlo. Si no lo conocen, olvídense que van a poder discernir cuando Él les habla. Lo primero que tienen que hacer es conocerlo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor como su único y suficiente Salvador y quitarse de religiosidades. Tener una relación personal con el Dios Todopoderoso en la persona de Cristo. Para empezar. Pero lo trágico no solo es que Dios le hablaba a Samuel y no conocía su voz, sino que lo tenía enfrente y no tampoco sabía. En el versículo 10 dice que entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Diga, de nuevo. En la historia se nos dice que Samuel estaba durmiendo y Dios le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Y él pensó que era Elí. Dice que Samuel se levantaba rápido y decía, dígame Señor, ¿para qué me necesita? Y Elí le decía, yo no te llamé, vete a dormir. Y dice, ay, Samuel se iba y se acostaba otra vez. Samuel, Samuel. Y otra vez, tres veces. Y dice que finalmente Elí le dice en el versículo 8, la segunda mitad dice, Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Fíjense bien. En el versículo 10, me regreso un poco y vuelvo a leer, dice que entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Esa frase, se le acercó, otras Biblias lo traducen, se le paró enfrente. En inglés y también Reina Valera dice que se le paró enfrente a Dios, pero Samuel no lo veía. No, porque estaba espiritualmente Dios. Algunos de ustedes sirven a Dios, pero no oyen su voz. Y hasta lo tienen enfrente, pero dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Y lo tienen enfrente. Dios cuando habla es porque está allí. cerca. Pero se necesita conocerlo para poder discernir su presencia y su voz. Por eso yo los animo, de veras, que si no han conocido a Cristo como Salvador, no pierdan tiempo. Se conviertan de todo corazón al Señor. Dejen sus pecados en la cruz de Cristo, espiritualmente hablando, y le digan al Señor: yo te recibo como mi Salvador, te conozco, quiero conocerte ahora. A veces no reconocemos la voz de Dios porque no conocemos a Dios, pero otras veces, por falta de experiencia, necesitamos que nos enseñen porque somos nuevos en la fe. Por eso dice allí en el versículo que les leí, que cuando Elí, el líder maduro, se da cuenta que Dios le estaba hablando a Samuel, le dice: ah, es que este no lo sabe. Y entonces Elí le instruye. Por eso los líderes cristianos necesitamos enseñarles a ustedes a reconocer la voz de Dios. Porque yo no quiero gente dependiente de mí. Yo quiero gente que siga a Cristo y que oye la voz de Dios y obedece. ¿Qué va a pasar con una iglesia que siempre depende de su pastor para oír la voz de Dios? El día que se muere el pastor, se acabó la iglesia. ¿Me entiende? Pero cuando hay cristianos que saben reconocer la voz de Dios y seguirla, multiplican la iglesia. Por eso quiero enseñarles a que ustedes aprendan a reconocer cuando Dios habla. Porque ustedes que quieren madurar necesitan pasar a otro nivel. Pero este nivel está íntimamente relacionado con que aprendan a distinguir cuando Dios les habla de cuando habla alguien más. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo nos habla Dios? Ahí les puse una lista. Hay muchas maneras en las que Dios habla. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios tiene muchas maneras para hablarnos. Dios nos habla, por ejemplo, y sobre todas las cosas a través de la creación. ¿No dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en Romanos 1:20 dice que por medio de la creación Dios se ha dado a conocer, nos ha hablado por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dios nos habla por medio de la creación. Dios nos habla también por medio de sueños. En Job 33 se nos dice que Dios nos habla por sueños. En Hechos capítulo 2, versículo 17, dice la Biblia que en los postreros días, Pedro predicando, dijo: los jóvenes tendrán sueños. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aunque sea de corazón, no sean así. Dice que los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones. Los demás ahora les toca, levanten su mano. Dios también habla por medio de visiones. ¿Qué es una visión, pastor? Es un sueño, es que estás dormido y ves algo poderoso. ¿Ok? La dinámica psicológica normalmente hace que diario soñemos, pero el ciclo circadiano nos hace que al final de nuestro sueño ya no recordamos el sueño. Lo sorprendente es cuando soñamos cosas que tienen que ver con la vida espiritual y que sí las recordamos insistentemente al despertar. En esos casos vale la pena tomar nota y orar y preguntarle a Dios si es de Él o no. Pero Dios a veces nos da sueños hasta despiertos. Y no sería raro que si nos acercamos a los días finales antes de la venida de nuestro Señor, algunos de nosotros vamos a tener visiones de cosas aún despiertos. Y hasta éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una visión es algo que yo veo. Pero en Hechos capítulo 10 se dice que Pedro tuvo un éxtasis. Un éxtasis es diferente de una visión, porque una visión tú ves algo, como una pantalla. Pero en un éxtasis tú estás adentro de eso. Como si te transportaran. Como en Ezequiel, se nos narra que Ezequiel estaba en Babilonia hablando con los ancianos de Israel, cuando dice que él en visiones vio un ángel que lo agarraba del cabello y lo levantaba en el aire, y lo transportaba a Jerusalén y lo dejaba en el santuario de Jehová, justo a un lado de una imagen idolátrica que ofendía a Dios. Y empezó a ver todo lo que sucedía en oculto y cómo la gloria de Jehová abandonaba el templo. En éxtasis, estaba dentro ahí en otra dimensión, la dimensión desconocida para él, pero no para Dios. Dios habla a través de la creación, de sueños, de visiones, de éxtasis. Pero mira, hasta en lo cotidiano nos habla Dios. No dice Proverbios 6, dice: mira la hormiga, oh perezoso. ¿Cuántas veces tú estás viendo algo y dices, y Dios te hace entender una realidad espiritual? Y dices, no dijo Jesucristo, no se preocupen por lo que van. Miren las aves, dijo Jesús, que ni siembran ni cosechan, pero Dios le da su alimento a su tiempo. Tú estás viendo los pajaritos y dices, de veras Dios, ¿por qué me preocupo? Y a través de las cosas cotidianas Dios te habla a veces también, de las cosas de la vida. Y de una forma muy especial, cuando no entendemos por la buena, Dios usa los problemas para hablarnos. En el Salmo 119:67 dice el salmista que él no entendía hasta que fue afligido, dice, entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Cuando no entiendes, bueno, entonces por la mala, el Padre puede captar tu atención, así como tu Padre terrenal usa de disciplina, tu Padre celestial también puede hacerlo cuando no entiendes por la buena, a través de los problemas. Incluso si Él se lo propone, te puede hablar audiblemente cuando Él quiera. No le dijo a Saulo, yo soy Jesús. Dice que los otros también oyeron la voz, pero no entendían lo que decía. No estaba el Señor en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Y todos oyeron su voz, decía Pedro, muchas décadas después, cuando era viejo, en su epístola escribió y dijo, nosotros oímos la voz. Así dijo él. No dijo yo, dijo nosotros. También Juan, en primera de Juan capítulo 1, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. O sea, ellos recordaban muy bien cuando Dios habló audiblemente. Y Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero por encima de todas las cosas, Dios nos habla por su santa palabra, que es la Biblia. Su palabra escrita. Él ha escogido honrarse y darse a conocer por medio de su palabra. Cuídese usted de depender de todos los otros medios que le describí para escuchar la voz de Dios si usted se desconecta de la Biblia. Entre más Biblia conoces, menos riesgo de equivocarte. Entre menos Biblia conoces, más fácil confundirte. La Biblia es por excelencia la forma en la que Dios habla a sus hijos. Así como cuando tú te llaman por teléfono y contestas, y nada más se ocupan de dos o tres palabras que alguien te diga, hola, ¿cómo estás? Y aunque no lo hayas visto por años, tú dices, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo supiste? Ni su nombre te dijo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando tu papá te llama? ¿Eh? ¿Por qué? Pues que, oye, la has oído tantas veces que es inconfundible. Ya conoces su tono de voz, él cómo habla, su personalidad. ¿Sí o no? Bueno. Entre más conoces la palabra de Dios, más fácil reconoces su voz, porque la palabra de Dios escrita, la escritura, es el timbre de su tono de voz. Dios, el timbre de Dios en su llamada es la Biblia. Por eso es tan importante que la leamos, que la meditemos, que la memoricemos, porque de ahí Dios va a disponer para hablar a nuestras vidas. Pero debo de decirles que cuando uno lee la Biblia, hay una diferencia entre dos conceptos. Uno se llama Logos en el Nuevo Testamento griego y otro se llama Rema. Y cada uno tiene sus peculiaridades diferentes. Y cuando oímos y cuando leemos en el Nuevo Testamento que dice la palabra de Dios, y uno revisa en el idioma original, la palabra a veces es Logos y otras veces es Rema. Y cuando se usa, hay una diferencia. Y esa diferencia, ustedes la van a aprender la próxima semana, en el siguiente estudio, a la misma hora y por el mismo canal. Por ahora voy a terminar diciendo, quiera Dios que hagamos las palabras que Elí aconsejó a Samuel cuando Dios le hablaba, que hagamos esas palabras nuestra oración. Y esas palabras fueron, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Quieres repetirlas conmigo? Es primero de Samuel 3:9, a las 3, 1, 2, 3. Habla Señor, que tu siervo escucha. Una vez más, habla Señor, que tu siervo escucha. Déjame decirte, no es extraño, pero si tú eres hijo de Dios, ya te está hablando. Y si no eres hijo de Dios, hoy puedes convertirte en uno de ellos. Oremos. Padre, te doy tantas gracias porque no nos has dejado ni solos, ni huérfanos, ni sordos. Quizás estás hablando a la vida de una persona ahora, aquí entre nosotros, para que se arrepienta de sus pecados y se convierta y que conozca a Cristo como su Salvador. Si tú eres esa persona, aunque vienes, incluso sirves en la iglesia, pero no conoces a Cristo como tu Salvador, si te murieras hoy, tienes miedo de perderte en el infierno. Es que no has conocido el regalo de la salvación como debe de ser, el perdón que hay en Cristo. Si tú eres esa persona, haz tuyas estas palabras en esta oración y dile: Señor, reconozco mi pecado, te necesito. Perdona mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi Salvador en mi vida. Me comprometo a estudiar tu palabra, a buscarte, a entender poco a poco. Te acepto como mi Salvador. Así, sin ver todos en esa actitud, si tú fuiste esa persona, te invito a que nos lo hagas saber en la tarjeta de bienvenida que tienes ahí. Si no puedes pedirle una, y haznos saber, queremos orar contigo y ayudarte en este nuevo principio. Y si tú eres un hijo de Dios, te sientes desmotivado porque sientes que Dios no te presta atención, me alegro que hayas venido. Dale gracias porque Dios se interesa en ti. Y pronto vas a empezar a descubrir que Él ya te está hablando. Pídele esta semana que te dé discernimiento y aplícate a estudiar su palabra. Cosas grandes están por venir. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén.